Yo creo que es una, si no la mejor, una de las mejores gestiones que ha habido en toda la historia de La Rioja, ¿no? En esto yo debo agradecer el pedido del intendente municipal, los proyectos elaborados por todas las áreas y la respuesta que nos han dado todas las áreas correspondientes del gobierno nacional, como por ejemplo todo lo que hace a obra pública, todo lo que hace a empleo de la gente, porque ustedes saben que acá estaban los Procala, que cobraban primero 150, después 450, después 550 con fondos del municipio. Y bueno, el doctor Carlos Tomada, el doctor Enrique Deive, ante una gestión que hicimos, nos aprobó un convenio que se firmó con el municipio y hoy la gente, ya 2.000 personas están ya incorporándose a los programas de inserción laboral, que son los PIL, y que en poquito tiempo más van a comenzar a tener un sueldo bastante, digamos, no elevado, pero por lo menos tener un sueldo de 1.400, 1.600 pesos. Respecto a las obras municipales, los servicios, ¿han mejorado? Yo creo que sí, estoy segura que sí. Yo conozco muchísimos municipios de acá de Argentina. Y si bien es cierto que hay algunos que han mejorado, digamos, pero acá se ha hecho una transformación total. Cuando asumió Quintela habían 68, 69 barrios, hoy está triplicando esa cantidad, hay 100 o 270 y pico de barrios. Y bueno, juntamente, en forma conjunta con el gobierno provincial, se ha logrado desarrollar brindándole los servicios básicos indispensables a toda esta innumerable cantidad de barrios que han crecido en una forma muy explosiva, muy fuerte, muy rápida, con una bandera que nos caracteriza. No, digamos, estuvimos con el anterior gobernador 12 años en disconformidad, digamos, reclamando lo que es la coparticipación, porque es un derecho inalienable que tienen los municipios de poseer el porcentaje necesario que surge de los impuestos de la gente para ser reinvertidos en la gente, ¿no? A través de obras, a través de servicios y demás. Además, no hay que olvidar que este municipio ha sido recibido en esta gestión, digamos, con absolutamente nada, es decir, ni una computadora, ni un camión, ni no había nada, ni una escoba. Hubo que remodelar todo. Yo creo que la gestión provincial, para mí es una de las mejores también, porque aparte, digamos, de un gran acierto como es erradicar los ranchos, también se han saneado muchísimas tierras. Se le dio un gran impulso a todo lo que es la agricultura, la ganadería. Falta mucho, por supuesto, pero es muy importante todas estas políticas públicas que se están implementando, ¿no? Y bueno, yo creo que es una de las mejores gestiones que hace falta profundizar, lo mismo que en el municipio, o en los municipios. Pero yo creo que hay claridad de objetivos y bueno, ya hay dinero suficiente, hay dinero, digamos, necesario como para poder cumplir toda esta planificación estratégica que está realizada, ¿no? Sí, yo creo que por su trayectoria, yo hace varios años había dicho que le correspondía ser gobernador de la provincia porque llevaba 22, 24 años siendo segundo. Y tiene capacidad, tiene perspectiva, tiene intuición, tiene como para ser gobernador de la provincia, y de hecho está haciéndolo. Y yo creo que hay que, aunque haya varias cosas que criticar o que pedir, como me la tienen que hacer a mí, como la tienen que hacer a toda la dirigencia política de La Rioja, los intendentes, los diputados, los jueces, es decir, los mismos ciudadanos, yo creo que estamos por un buen camino, ¿no? Estamos por buen camino. Y bueno, dado que el gobernador va a volver a postularse, indudablemente que, bueno, yo creo que el intendente tiene que volver a ponerse a consideración de la gente, y si la gente dice que quiere que siga siendo intendente, y bueno, indudablemente lo será, aunque con un programa de gobierno totalmente distinto, porque ya las cosas que están hechas ya están solucionados muchos problemas. Ahora hay que pensar en una ciudad, por ejemplo, que le dé beneficios a las zonas donde están rezagadas completamente, como por ejemplo uno de los proyectos es en la represa Almirante Brown realizar un maxi campo polideportivo con piletas climatizadas y demás, que beneficia a toda la gente de la zona este, ¿no? También es muy importante la descentralización de la municipalidad a través de los centros de participación riojana, que sería el norte y el sur, y se tendría que hacer el del este y el del oeste, para poder evitar que los vecinos que ya han quedado muchísimos kilómetros y les significa mucho dinero trasladarse hasta el municipio, puedan participar en esos centros y obtener todos los beneficios o hacer todos los planteos que sean necesarios, ¿no? No, es indudable. Yo con lo que más estoy de acuerdo es con el proyecto nacional. Es un proyecto que por donde se lo vea, peronista, progresista, se están haciendo muchas acciones, muchas innumerables, acciones que hacen que, por ejemplo, las multinacionales no nos tengan tan sometidos como hemos estado hasta ahora, ¿no? Se ha estatizado servicios públicos que siempre Perón decía tienen que servir a la gente, tienen que ser de fácil acceso a la gente. Hay mucho por mejorar, pero indudablemente el tema del subsidio universal por hijo, el tema de la construcción de miles de escuelas, el tema de los derechos humanos, el tema de las relaciones internacionales, la política económica que existe, yo creo que habría que redistribuirla más, ¿no? Para que alcance o llegue más a la gente. Y bueno, yo creo que hay que esperar sobre ese tema, hay que esperar porque, bueno, yo tengo mi jefe político y tiene que hablar con todos los otros sectores, y bueno, y en cuanto a eso, llegarán a un acuerdo, y yo soy un soldado de la causa. A mí me apasiona, por supuesto, la política, y en todo este tiempo he tratado de hacer porque la política es hacer el bien a la gente. Entonces, en ese sentido, yo soy una apasionada de la política, y donde sea útil, ahí voy a estar, ¿no? Y si no me consideran útil, igual me vendré a mi casa. Pero vamos a estar sin ninguna duda, ponernos a consideración de la gente.